lastimarte. Prefiero alejarme que hacerte sufrir. Comprende mi amor. No puedo y lo sabes. Esto es imposible. Aléjate de mí. Regresa con él. Él te está esperando. No juegues, no uses a su corazón bueno. Regresa con él. Pues como te lo digo, ya no le hagas daño. Aléjate de mí. Regresa con él. Él te está esperando. No juegues, no uses a su corazón bueno. Regresa con él. Aparto, pues como te lo digo, ya no le hagas daño. Pues como te lo digo, ya no le hagas daño.